los borincanos. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. No quiero. calor, qué sabroso se puso esta Navidad. ¡Ay, nada más! ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Se baila. Bombas de las Navidades. Lorenzo Pancho, Diego Galé. Oye, Bobby Cruz con el quinto mayor, abriendo caminos. Orlando Librero, toca tu son, toca tu son. de lo mejor. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you.